solo tuvieras la fe de un pequeño grano de mostaza, verías cómo se mueven las montañas y pudieras creer y cederle toda tu confianza. Sería tu vida llena de esperanza y si solo tuvieras fe, tal vez así pudieras ver que no hay cosa imposible para todo aquel que cree, que si Dios va contigo no hay nada de qué temer. Si tan solo tuvieras la fe de un pequeño grano de mostaza, verías cómo es que se parten las aguas. Si supieras quién es el que por ti pelea tus batallas, verías cómo es que se caen las murallas. Si solo tuvieras fe, tal vez así pudieras ver que no hay cosa imposible para todo aquel que cree, que si Dios va contigo no hay nada de qué temer. Y que nunca falte la fe, compa Dani. Y ahí dígales, carnal, porque sin fe nada es posible. Si te encuentras perdido en medio del desierto, si no encuentras salida y perdiste el aliento, tú confía que pronto llegará el momento en que las pruebas luchas pronto pasarán. Si dejas que Dios te forme en el proceso y confiaras en Él sin importar el tiempo, hoy verías como tu vida va en ascenso y lo que has esperado pronto llegará. Y si solo tuvieras fe, tal vez así pudieras ver si tan solo tuvieras la fe de un pequeño grano de mostaza. Verías cómo se mueven las montañas y pudieras creer y cederle toda tu confianza. Sería tu vida llena de esperanza y si solo tuvieras fe, tal vez así pudieras ver, tal vez así pudieras.